Bienvenidos amigos, amigos de la noche, amigos del misterio, amigos de Vidas en Red. Hoy tenemos, madre mía, lo que tenemos hoy. Madre mía lo que tenemos hoy. Tenemos un testimonio desgarrador. Tenemos el testimonio de un ex usuario de iPhone que ha dejado el iPhone. ¿Pero esto qué es? ¿En qué mundo estamos? ¿Dónde vamos a parar? Bueno, señores, como he anunciado por Twitter, tenemos con todos nosotros al señor Antonio Bru. Gracias por cedernos tu tiempo. Antonio, bienvenido. Hola, Converso, bienvenido. Buenas noches a todos y nada, aquí estamos para liberar tus inquietudes al respecto. Sí, sí, vamos a hacer salseo tecnológico. Bueno, antes que nada, ¿desde cuándo conoces tu Vidas en Red, amigo Antonio? ¿Desde cuándo? Pues por lo menos 4 o 5 años. No te sabría decir ahora una fecha concreta. Madre mía. Yo a ti creo que te descubrí en YouTube primero. Algún vídeo vi por ahí que me llegó. ¿Qué? Y a partir de ahí empecé a escuchar tus podcasts. Qué cosa tan curiosa. Y tú también le pegas a esto del podcasting, ¿no? Sí, sí, yo le pego desde hace un montón de años, pues 2008, 2009, por ahí. Cuéntanos. Con intermitencia, pero ahora estoy... La vida es ahora así. Sí, bueno. Ahora colaboro un poquito con un compañero de vez en cuando, con el que grababa conmigo, Manuel. Y de vez en cuando colaboro en sus podcasts. No es que tenga podcast ahora, pero hace unos años pues sí que hemos tenido más regularidad. Ahora pues las cosas de la vida. Cuéntanos cómo, en qué podcast estuviste y en qué podcast estás colaborando ahora. Bueno, el podcast en el que colaboro es con el podcast que se llama Intro, de Manuel Vázquez. Es un podcast multidisciplinar. Normalmente cuando yo hablo con él, hablo siempre de temas de tecnología, pero él también se dedica a hablar mucho de tema de series, de Marvel, superhéroes, todo esto también le gusta mucho. Y también tiene una parte deportiva, sobre todo del motor. Cada día de la semana es un podcast que graba a diario de lunes a viernes. Normalmente los viernes, cuando yo grabo con él, pues lo hacemos con sobre tecnología. Y el resto de días, pues él hace comentarios tecnológicos o bien tema de series y películas y superhéroes y todo esto, o también tema de motor, de motociclismo y sobre todo de Fórmula 1. Y luego también tiene un día en que... Hay otro amigo suyo que hace recomendaciones de algunos otros podcasts. Uh-huh. Háblanos de tu bagaje en el mundo de la tecnología. ¿Cuál fue? Bueno, no voy a hablar de cuál fue tu primer teléfono, porque me imagino que más o menos todos tuvimos lo que tuvimos. ¿Cuál fue tu primer smartphone? Mi primer smartphone. Pues mi primer smartphone fue un Pocket PC, si lo podemos considerar un smartphone. Sí, sí. Un Pocket PC de estos de Compact. Anda. ¿Qué te estoy hablando? Pues del año 2000 o 2001, por ahí. Uh-huh. Luego tuve uno de Motorola que también iba con lapicito, con stylus. No me acuerdo el modelo, pero que tenía pantalla ya táctil, pero no capacitiva, sino resistiva. Uf, qué dolor, ¿eh? Y después pasé por algún teléfono de los típicos Nokias, ¿no? N no sé cuántos. Y ya el primer smartphone así en serio fue el iPhone original, que lo compré en eBay, que me costó un pastizal. Sabes que no se vendía en Europa. Sí, sí. Y había que comprarlo. Me vino con la tarjeta de AT&T y todo. Uf. Después de comprarlo por, no sé, 700 euros a un usuario en eBay, me llegó y sabes que había que hacerle jailbreak para que funcionara, había que hacer una buena ristra de comandos y de historias, no era el botoncito del jailbreak de estos últimos, que es un botoncito y ya está. Había que sudar para hacerlo funcionar. Y después ya, pues, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S. ¿Y en ningún no pasaste en ningún momento por algún equipo Android, aunque sea de secundario? Pues ahí llegaba iPhone 4S y ya a partir del iPhone 4S fue cuando me picó el gusanillo de probar otras cosas. Uh-huh. Y el primer teléfono Android que yo me compré, si no recuerdo, fue el Note 3. Oh, qué gran teléfono. Muy buen teléfono. Y por ahí ya empecé a oscilar, que es actualmente lo que hago, ¿no? Después del Note 3 he vuelto a tener iPhone 6, iPhone 6 Plus, por el 6S no he pasado. Ahora tengo el 7, que es el que tengo ahora para ser infiel con él, con el S8, pero todavía lo tengo, aunque la intención es deshacerme de él, pero si no, pues no pasa nada, me lo quedo. Y yo voy cambiando, porque yo lo que me pasa es que en los últimos años oscilo entre iOS y Android, porque me canso de ambas plataformas y voy cambiando. A lo mejor estoy 3 o 4 meses con una, me vuelvo a otra y así, o 6 meses, ¿no? He pasado por otros teléfonos Android, un Nexus 5X, que todavía lo tengo por aquí también. He tenido también, que es un teléfono, el teléfono que llevará mi mujer, es el Xiaomi Mi 5, también muy buen elemento. Me dejo alguno en el tintero seguro, pero básicamente eso, oscilando entre iOS y entre Android desde que compré el Note 3. Y bueno, más o menos ese es el bagaje de smartphones, porque si hablamos de otro tipo de aparatos, pues aquí en mi casa la lista es larga. Muy bien. ¿Y de portátiles, ordenadores, tablets y de todo aquí? Esto es una selva. De radiación. En cuanto hablamos de plataformas, ahora mismo me dices que no te decantas ni por Android ni por iOS, sino que vas... ¿Pero qué te gusta de Android que te gustaría que tuviera iOS y qué te gustaría de iOS que tuviera Android? ¿Dónde ves esas carencias en uno y en otro o esos puntos fuertes que te hace ir de un lado para otro de manera infiel? No, realmente no es el sistema operativo. Yo realmente a día de hoy lo que yo hago con el smartphone, yo lo puedo hacer todo prácticamente igual con un iPhone que con un buen teléfono iOS. Da lo mismo, ¿no? Uno que otro a nivel de software. Yo realmente cambio no por el software, sino por características del teléfono que me llaman más la atención. Sobre todo el tema de... que es el motivo por el que ahora me paso al S8, es un teléfono que lo que me ha llamado muchísimo la atención, su pantalla, la excelente proporción, relación de proporciones que tiene en el frontal. Y no siendo un teléfono mucho más grande que el iPhone 7, apenas un centímetro, medio centímetro más de altura y en anchura similar, consigue esa pantallaza enorme, que es donde peca el iPhone, ¿no? De esos marcos arriba y abajo, que penalizan mucho, ¿no? A día de hoy a mí no me gustan los teléfonos grandes, porque yo cuando tuve el Note 3 con 5,7 pulgadas, pero con otra relación de marcos, pues mucho más grande que este S8, me di cuenta que no lo llevaba cómodo. Me pasó también con el iPhone 6 Plus, que vi que no lo llevaba cómodo y por eso me pasé al pequeño. Pero el de pequeño, de 4,7, a mí la pantalla se me queda un poco corta. Y ahora este S8, lo bueno que yo le veo es que en poquísimo más tamaño que un iPhone normal llevo mucha más pantalla. Y básicamente ese es el motivo principal, aparte de mi culo de mal asiento tecnológico, ¿no? Que me hace ir cambiando de cacharrito cada vez que me pica el gusanillo y me lo puedo permitir. Pero mójate. ¿Qué te gusta de Android? ¿Qué te gusta de Android? ¿Qué te gusta de macOS? ¿Qué te molesta de Android? ¿Qué te molesta de iOS? Perdón. En todo caso, la diferencia que yo vería es las enormes posibilidades de personalización que tienes en Android, que en iOS te lo dan todo cuadriculado como es, y tienes muy poco que hacer, ¿no? Tienes la interfaz esa monolítica, ¿no? De páginas y páginas de iconos. Y a mí, por ejemplo, pues el estilo que tiene ahora Android, desde luego, pues desde que ha salido la estética de los Google Pixel, con un único escritorio, con un cajón de aplicaciones que se despliega con un gesto, minimalismo, pocos iconos en pantalla y mucha digamos, protagonismo de lo que es la barra de Google para todo, como si fuera un poco también la barra de búsqueda de Siri, ¿no? En el iPhone. O lo que es Spotlight en el iPhone más que Siri. Y básicamente la posibilidad de personalizarlo, que cuando te cambias cuando te cansas del aspecto, es muy sencillo en Android darle otra vida al teléfono, ¿no? Y molestarme, la verdad es que yo creo que son dos sistemas operativos demasiado maduros ya para mí. Para poner el uso que yo le hago, no le veo gran diferencia. Me puedo desenvolver lo que tengo que hacer con el móvil, lo hago prácticamente igual que uno con otro. No es porque yo le vea carencias o no carencias, sino gustarme. Pues en todo caso, lo que no me gusta de iOS pues es el que no se pueda personalizar un poco más, ¿no? No se me ocurre así. Solo eso, por ejemplo, no te gusta. Más. O sea, voy a hacer de abogado del diablo. O sea, aunque yo ahora mismo. Bueno. El tema de los ficheros. Le pego todo. No, bueno, calidad de aplicaciones, suavidad del sistema iOS, velocidad a la hora de abrir aplicaciones. ¿No te parece que iOS tiene una mejor calidad en cuanto a las aplicaciones y en cuanto a lo que es el comportamiento general del sistema? Apertura. Yo, sinceramente, como he tenido teléfonos Android, digamos, de gama media alta o alta, no he notado esa diferencia. No he tenido que bregar con teléfonos Android más justos en prestaciones. Yo creo que desde Android 5, desde Lollipop, eso es un tema que ya no se le puede achacar a un teléfono Android, digamos, que sea con un mínimo de prestaciones, digamos, teléfonos de 200 euros para arriba. Creo que realmente no hay mucha diferencia en fluidez. Y de luego, por ejemplo, ahora, con el que yo tengo, que obviamente es un telefonazo, pues no puedo hallar ninguna diferencia en cuanto a performance. O sea, este teléfono vuela igual que vuela el iPhone, ¿no? Pero es que el Nexus 5X, pues exceptuando al inicio, que la salida de más malo fue un poco accidentada y hasta que Google no corrigió algunas cosas, no empezó aquello a ir fluido, ha funcionado muy bien. Del Note, ¿qué vamos a decirte? Muy bien también. El problema es que a mí me gusta, por ejemplo, este teléfono, el S8, por su diseño, por su pantalla fundamentalmente, porque hay otras cosas que no me gustan, si quieres pues podemos hablar de ellas también. Pero claro, la cuestión ahí no es tanto ya el software. Yo creo que el software está funcionando a la par, ¿no? Y desde luego esto funciona súper, súper fluido y en ese aspecto no tengo ninguna diferencia importante que subrayar. ¿Es tu teléfono de uso diario? ¿Ahora mismo es el que llevas en el bolsillo siempre? Sí, ahora mismo, en esta última semana, que es cuando he adquirido el S8, pues sí, es el que llevo para todo. ¿Qué tal la batería? No soy de ir con dos teléfonos. Sí, no, es que... Justa. La batería es justa. Sí. Empezamos, una de las cosas que no me acaban de comer. Según tu uso, claro, tú has pasado por varios teléfonos y más o menos sabes... Sí. Como el camionero Geek. Yo, si quieres, te explico... Sí. El test de batería que yo le hago a los teléfonos es... Como sabes, yo trabajo en un servicio de urgencias de un hospital comarcal. Y yo tengo turnos que, cuando no estoy de guardia, que estoy las 24 horas del día, hago turnos que son mañana y tarde, 12 horas. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Y mi test es ese. Mi test es llegar al hospital, desenchufarlo, que lo llevo enchufado en el coche, entrar al hospital con el 100% de batería y yo hacer un uso diario, que mi uso es moderado a intensivo, y ver si llego a las 9 de la noche, cuando me voy a casa, con el teléfono vivo, sin que esté ahorrando batería o muerto. Y ese es el test, ¿no? que yo le hago. Este S8, pues si le pides, llegas muy muy justo. Llegas, pero con el teléfono entrando a modo ahorro batería. Son 3.000 miliamperios lo que tiene, pero claro, yo creo que la culpa yo no creo que sea... Yo sinceramente creo que la culpa no es del procesador, porque el Exynos este que lleva es similar a un Snapdragon 835. Creo que son 10 nanómetros y muy bajo consumo ya. Y no es el problema, yo creo que ni siquiera es la pantalla. Yo creo que la culpa la tiene Samsung y su capa, que sigue trayendo un montón de cosas inútiles y un montón de servicios duplicados que están ahí por debajo, y que si los quitaran ganarías bastante, bastante, no digo bastante, para mejor una hora, hora y media más de batería, seguramente sí. Entonces te tienes que preocupar de tú, pues, coger y empezar a desactivar cosas que no tiene sentido que estén ahí por debajo, o por lo menos para mí no lo tienen, y a partir de ahí pues mejorar un poco la autonomía. Porque la pantalla, pues bueno, la pantalla es configurable, la puedes tener en HD, la puedes tener en Full HD o la puedes tener en 2K, ¿no? Yo la llevo en Full HD porque la verdad es que el único teléfono que he tenido en 2K, que se me ha olvidado comentarte, ha sido el Lumia 950, porque también he tocado, también tuve una fase de probar el Windows Phone, fíjate hasta dónde hemos llegado. Pero bueno, yo digo, es que siempre que he podido he intentado probar de todo, ¿no? Y siempre suelo tener un poco de todo en casa, ¿no? Y con la pantalla en Full HD y el procesador sin limitarlo, que también lo puedes limitar y muchas cosas, pues bueno, viene a dar 5 horas de pantalla a mi uso, 5 y media, posible a 6 con mi uso, es difícil de llegar, pero lo bueno es que tiene la carga, no es rápida, es ultra mega rápida. ¿Cuánto? Y en un momento dado, no he hecho el cálculo concreto, te puedo dar una cifra concreta, pero en poner media hora el teléfono o 20 minutos a cargar, que hacerlo puesto, y recuperar más del 50% de la batería, ¿no? Entonces, en un momento de apretura, pues sale el teléfono con carga recuperada muy rápido, ¿no? Baja las luces de Pero casa bueno, y... yo creo que Samsung, en este teléfono, las dimensiones que tiene el S8, podía haberse animado con un poquito más de batería, pero supongo que los precedentes que tú y yo sabemos con el Note, a lo mejor le ha hecho ser un poco conservador y la densidad de esa batería, pues no quiere ir demasiado con ella, ¿no? Pero a lo mejor hay teléfonos como el MI5, el MI6, no el MI5, el MI6, que ya vienen con 3.200, 3.300 en un tamaño de teléfono similar, ¿no? Y por ahí pueden haber ido un poquito más, pero yo creo que han sido conservadores. Pero bueno, son las peguitas que tiene el teléfono. No es perfecto, pero a mí me ha gustado por el diseño del frontal, de la pantalla, y sobre todo porque es una pantalla muy grande y muy manejable el teléfono. El teléfono no es grande, se puede manejar muy bien en una mano, se lleva bien en el bolsillo, es cómodo al manejo. Y tienes una pantalla de phablet, pero en un teléfono que no es un phablet. ¿Qué uso le das al teléfono? ¿Qué uso le doy? Pues todo el uso, vamos, un poco similar, yo creo que a lo que tú puedes hacer. Hombre, yo no tengo tanta movilidad como tienes tú, pero lectura de feeds, redes sociales no mucho, porque antes yo sí que hacíamos uso de redes sociales, pero mensajería, Telegram sobre todo, WhatsApp muy poco. Estoy también intentando tener el mínimo WhatsApp posible. Y luego, pues mis aplicaciones de mi trabajo, algunas aplicaciones que uso en mi trabajo durante el día para cosas de medicamentos, algunos protocolos, cosas que no es difícil tener en la cabeza y que en un momento dado, pues te viene muy bien consultarlas rápidamente. ¿Tienes ¿Qué más? ¿Qué más? aplicaciones Pues de lo aplicaciones de tu básico. sector? Sí, de mi sector uso una. Normalmente tengo un trío de aplicaciones interesante que yo para mi uso diario. Pues te ayudan mucho, sobre todo para información que es difícil retener en la cabeza, algunas fórmulas para calcular determinadas cosas que son complicadas de memorizar. Pues eso en el teléfono es un momento y te ayuda mucho, sí. Y bueno, pues correo electrónico. Para correo electrónico uso Google Inbox. Para notas, la verdad utilizo Keep, pero también utilizo OneNote, según para qué cosas. Música, pues tengo como aplicación de cabecera Spotify, aunque cuando estoy en el iPhone muchas veces también uso Apple Music, también uso Google Play Music. La verdad es que he probado todos los servicios de música. Para escuchar podcast ahora mismo uso Pocket Cast, porque como es multiplataforma, pues cuando cambio entre iOS y Android, pues sigo utilizando Pocket Cast, que además te permite sincronizar los feeds y va perfecto. Como navegador utilizo Google Chrome. También cuando estoy en el iPhone, casi que también Safari apenas lo uso. Mensajería, pues básicamente Telegram. Me gustaría poder usar Allo, pero no tengo a nadie. Es una aplicación que está muy bien, El mismo problema tengo yo. Y sobre todo con Google Assistant, que ya entiende castellano y te da soluciones en castellano, y yo le veo mucho potencial, pero no tengo a nadie ahí, nada más que 3 o 4 personas, y poco puedo hacer. Sí que me gustaría usar Allo. Obviamente tengo para el coche Android Auto, para la interfaz de Android Auto en el coche. Bueno, el coche mío admite las dos interfaces, ya me preocupé yo de que llevara las dos posibilidades, teniendo en cuenta que puedo cambiar en cualquier momento. Pues admite CarPlay y admite Android Auto. Lo emparejo normalmente con un reloj, aunque yo no soy mucho de reloj. Al final me canso de todos y he tenido varios relojes. Y ahora mismo estoy con el Android, pues llevo un Moto 360 de segunda generación. Ajá. ¿Y el Apple Cuando Watch? uso el iPhone. ¿Tuviste Apple Watch? Tuve, no, tengo. ¿Tienes? Tengo aquí todavía un iPhone 7 con su Apple Watch. ¿Y cómo has podido separarte del Apple Watch? ¿No te retienen esos juguetes de Apple? Porque a mí Sí, eso es de las cosas pero que me no. retienen. No, pues no. A mí no me consiguen retener. Yo al final me canso y quiero cambiar. Puede tardar más tiempo o menos tiempo, pero llevo unos años en que soy bastante menos fiel a la manzana. Tuve mi momento ahí de fanboy total sobre el año 2007, que fue cuando yo, hastiado por Windows Vista y esas cosas, pues me compré mi primer Mac, ¿no? Que fue un iMac de 20 pulgadas, Core 2 Duo, que lo compré en el Corte Inglés, y sin tener mucha idea de lo que era un Mac. Y me puse con ello y tal. Y a partir de ahí tuve unos años que sí que era bastante forofo y tal, pero poco a poco también he ido descubriendo otras cosas y al final a mí como me gusta probarlo todo lo que puedo, pues tengo un poco de todo en mi casa, porque tengo PCs y tengo Macs y tengo teléfonos Android y tengo teléfonos iOS y tengo teléfonos Windows y me faltan pocas cosas que probar, ¿no? Pero bueno. Sí. Me dicen por aquí y me preguntan que ¿cuál es tu tarifa de datos? Mi tarifa de datos ahora mismo es la de 20, creo que es la misma que tú, la de 20 gigas de Ono Vodafone. Es verdad, porque tú en casa tienes Ono Vodafone. ¡Oh, qué Sí, yo maravilla! tengo Ono Vodafone con 300 de bajada, 30 de subida. Una pena que no sean simétricos, pero va a haber que ir apretándole las clavijas de vez en cuando. A ver si. Yo creo que es una cuestión de infraestructura, no creo que Sí. sea en local, me refiero, que no creo que sea porque no quieran darlo, pero bueno. Y ellos mismos, yo tenía 6 gigas hasta hace, no sé, 2 o 3 meses, que de pronto me encontré con que tenía 20 sin que me avisaran, ni me dijeran nada. Y ahí estamos, usando 20. Creo que me han subido un par de eurillos, pero bueno, la tarifa. Creo que estoy pagando por los 33 euros con las llamadas y lo que es solo el móvil, 33 euros creo que estoy pagando con los 20 gigas y las llamadas. ¿Has probado la tarifa de vacaciones? Esta que te di de 50 gigas o Sí, algo de esto, ¿no? sí. No, la verdad es que no. No la he probado porque la verdad es que no he llegado nunca a consumir los 20. Lo que más he consumido de entonces, desde que la tengo, han llegado a 11, 12. No he pasado de ahí. Y no. No es que no he tenido requisito de consumir tantos datos estando por ahí, ¿no? También es verdad que yo soy poco vacacionero, poco de irme muchos días de mi casa. Soy bastante casero. Sí, pues ahí es donde se nota y tal. Oye, ¿y el 4G Plus? ¿Qué tal? ¿Has visto la velocidad, la recepción de señal del S8, Sí. Wi-Fi? Bien, en general, bien. En mi casa, en general, en mi zona, mal, siempre con cualquier operador, por la zona en que yo vivo de aquí de Elche. Pero cuando he tenido Pepephone, cuando he tenido Movistar, cuando he tenido Yoigo, que tuve también la de 5 gigas o la de 8, no me acuerdo. Siempre he tenido problemas aquí, pero yo en el barrio este hay mala situación de antenas, pero es salir del barrio este unas cuantas calles y acercarte un poco al centro de la ciudad y enseguida mejora muchísimo la señal. En otra zona donde yo me muevo, por ejemplo en el trabajo, pues mejor que Yoigo, sin duda alguna, y con Movistar a la par. Pues Yoigo, ¿qué tal? Va por ahí mal. A mí Yoigo me fue fatal, de hecho estuve un mes o un mes y medio y me volví a marchar porque era en la zona donde yo me movía. Yo no quiero generalizar, ni mucho menos, pero Claro. a mí no me convencía, no. A mí no me resolvía el problema. Claro. Si tiene buena cobertura, bien. Si no, mal, tirando a muy mal. Así. Sí, por eso digo que eso no se puede generalizar en estas cosas. Uno tiene que buscar su mejor solución. A veces cuesta. Pero bueno, yo con lo que es la cobertura de Vodafone no tengo ninguna pega. Creo que podrían ofrecer quizás mejores tarifas todavía, pero bueno, eso es como todo. Siempre uno quiere más. Sí, ¿no? Y ya estamos en camino a lo que siempre hemos soñado y peleado. Me acuerdo todavía cuando peleábamos por la tarifa plana. La tarifa plana en otros países la tienen. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron a mí, no, porque en Estados Unidos la gente no paga por las llamadas. Y yo decía, siempre, ¿cómo va a ser eso? Si aquí es lo más caro que hay, las llamadas. Sí, yo realmente ahora mismo teniendo 20 gigas, prácticamente para mí eso son datos ilimitados, porque yo no hago tethering. Yo no tengo que hacer tethering en movilidad ni nada, pues que eso sí que dispararía a lo mejor mucho el consumo. Pero yo ya en el móvil, desde que tengo los 20 gigas, no me corto. Yo, si estoy fuera una noche, por ejemplo, que estoy en el trabajo y si no tengo nada y hay un partido que me gusta mucho a mí ver, partidos de la NBA o de fútbol americano y tal, y lo puedo ver o tirar de Plex, ¿no?, para ver mis cosas, o de Netflix, pues tiro sin ningún remordimiento, o de YouTube, porque sé que no voy a tener problema. Antes sí que teníamos, y con los 6 gigas sí que tenía que controlar un poco bastante, porque ahí sí que estuve algunos meses con riesgo de pasar. Sí, sí, sí. Y cuéntame algo más del S8. ¿Piensas seguir mucho tiempo con el S8? ¿Te ves estable con el S8? Como decir, aquí tengo teléfono para rato. Tengo teléfono para rato, pero estable, yo es peligro eso, porque yo la verdad es que yo soy un culo de mal asiento tecnológico y siempre me gusta tener un par de teléfonos en liza. Voy cambiando de ellos. ¿Ahora mismo qué tienes en tu mirilla de francotirador? ¿Hay algún teléfono que digas tú? Este me ahora mismo como... Pues mira, te diría a lo mejor un poco que el OnePlus 5. El OnePlus 5, sí, señor. Que está por salir, pero claro... También estuve valorando la posibilidad, antes de coger el S8, siempre me he quedado con el gusanillo de un Pixel. Pero con la no posible, como no se vende aquí en España directamente, valorando el tema, vi que era muy complicado. Se podían conseguir ya precios más bajos, pero la verdad es que si había algún problema, pues el tema de la garantía y todo eso, no comercializarse aquí en España, iba a ser el tema complicado. Entonces he preferido ir a lo seguro. Y la verdad es que tampoco tiene, que para mí tiene mucha mejor frontal, ¿no?, el S8, porque es prácticamente todo pantalla, sin marcos, ¿no? Ese problema, a ti, eso no es para ti un problema, porque yo recuerdo tener el S7 y yo daba falsos contactos, o sea, involuntariamente tocaba la pantalla y hacía un toque. ¿A ti no te pasa? Yo creo que eso lo habrá solucionado Samsung, porque yo no puedo decir que eso sea un problema para mí. No... Uh-huh. También es verdad que yo enseguida le quito la capa, ¿no? Le quito TouchWiz y enseguida pongo lo que a mí me gusta. Y eso también puede ser, ¿no? Aunque el tema de la pantalla Edge, del lateral este que te permite tener accesos, a mí eso sí, prácticamente es lo que más me gusta de TouchWiz, ¿no? Sí, lo ves. Pero me sigue pareciendo... Sí, yo la verdad que sí. ¿Lleva funda? Sí, he cogido una fundita de SpyGen en Amazon que me ha costado, no sé, 7, 8 euros de estas transparentes. Uh-huh. Y sí, la llevo. Normalmente yo las fundas, pues también al final, siempre una cosa que me pasa, que me canso también de ella y al final acabo por llevar el teléfono a pelo. Pero un poco lo que le pasa al S8 es lo mismo que le pasa al iPhone, que pide suelo bastante. O por lo menos te da esa sensación de miedo, ¿no?, en la mano, ¿no? Hombre. Sí, y además tú que vas a por gama altas. Que no son... Y de primeras pues dices fundita, pero al final yo en los iPhone me pasa que le pongo la funda y al final les quito las fundas y es porque es mucho más bonito llevarlo sin nada, pero son resbalosos, son teléfonos que le llama un poco el suelo, te crean sensación de inseguridad en la mano, ¿no? Y este S8 pues es igual, porque es un teléfono finito, tiene la curvatura, la parte de atrás es un cristal que es un poco resbaloso. Y luego ya aparte también por el tema del tacto de las manchas, ¿no? Porque deja huellas por todos lados, la trasera. Uh-huh. Y eso le hace que no quede bien. Pero bueno, la funda yo voy a épocas también. Me pasa lo mismo con los teléfonos, que a veces sí llevo funda, a veces no. Ahora mismo sí va con funda porque está de nuevas y no sé lo que durará. La funda es cómoda, pero las fundas al final engordan el teléfono, te hacen... que no sea la misma experiencia, ¿no? Llevar el teléfono en la mano. Entonces al final te cansas. Por eso, sobre todo, teléfonos tan finos, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de teléfonos que tienes en tu horizonte. El OnePlus, por supuesto, me parece el icono del geekismo. ¿Qué más? Sí, y en todo caso, pues si se cumple ese rumor de ese super iPhone aniversario con pantalla OLED, todo sin marcos, etc., etc., que eso está por ver si puede venir o no, pues hombre, claro que me gustaría tenerlo, pero podemos hablar de un teléfono que valga 1.000 euros largos, bastante largos, que no creo que... Y claro, pues... Ahora mismo en el horizonte, después de comprar el S8, la serie Note es que, por ejemplo, se me queda un poco grande para mi uso. Yo me di cuenta con el Note 3 que era demasiado grande para mi manejo. A mí me gusta que el teléfono no sea demasiado grande y que a una mano yo pueda prácticamente manejarlo bien. Tampoco le di mucho uso al tema del S Pen. No, para mi uso no me daba mucho juego. Y habría que ver porque las dimensiones, pero para mí los Note, después de haber probado ya el Note 3, se me quedan un poco grandes. Me quedan un poco grandes, igual que se me quedó grande el iPhone Plus. Y este, lo bueno que tiene, como ya te he comentado, es que tiene mucha pantalla con unas dimensiones que no son de phablet, que es poco más grande que un iPhone normal, ¿no? Y eso es lo bueno, que me gusta que sea cómodo el bolsillo y cómodo en la ropa cuando lo llevo trabajando, que no me sobresalga mucho de los bolsillos, del pijama, porque yo trabajo en pijama. Uh-huh. Y bueno, pues yo no soy de phablet, pero sí que estamos llegando a algunos teléfonos como este que te dan características de phablet, porque la pantalla ya 5,8 pulgadas, pues es de phablet. Y yo hace mucho tiempo que no uso tablet ya. Aquí las tablets las usan mis hijos, pero yo no uso tablet, ¿no? Portátil y smartphone. De usar mi móvil para todo y portátil prácticamente nada también, y un poco el PC de escritorio para cuando estoy en casa más cómodo y tal, pero yo realmente soy, hoy te diría que soy de mi móvil y mi sobremesa, pero ni phablet, ni tablet, ni portátil. ¿Qué te parece el Google I/O? ¿Te ha parecido decepcionante, nada nuevo, nada interesante o algo ilusionante? No lo he seguido con mucho interés, ni que tampoco he tenido mucho tiempo, pero bueno, no ha habido nada así que me llame mucho. Hombre, me gustaría tener que, por ejemplo, vendiesen el Google Home en España. Y no sé, la verdad es que no es una cosa más tema de servicios y tal, que realmente, la verdad es que yo estoy un poco decepcionado con Google desde el año pasado, con que los Pixel hayan pasado de nosotros olímpicamente, ¿no? De España, ¿no? Sí. Y yo creo que es un error grave que está cometiendo Google, pero bueno, ellos sabrán por qué. Uh-huh. Quizás no les importa mucho porque España es un país que ya tienen ganado, aunque no sea con su propio teléfono. Es un país donde gobierna de forma tiránica la cuota de mercado de Android. Sí. Y a lo mejor pues tampoco piensan que en los españolitos pues no nos vamos a gastar 800 euros en un smartphone, y a lo mejor lo piensan con acierto, ¿no? Pero bueno, eso ya, cada uno. ¿Y las gamas medias? Ahora que están en auge de teléfonos chinos, los Xiaomi, etcétera, etcétera, ¿te llaman la atención? Pues gamas medias, normalmente yo me he tirado siempre a las altas. Pero, por ejemplo, yo, teléfono, por ejemplo, para mi padre, pues yo a mi padre lo tengo ya unos años. He ido con todas las gamas de Moto G y él contentísimo. Ahora está con un Moto G 4 Play después de haber tenido el Moto G de segunda generación. Cambió, lo compré prácticamente tirado de precio en el Black Friday desde el año pasado. No sé si me costó 120 euros un Moto G 4 Play con 5 pulgadas de pantalla y para el uso que hace mi padre, un teléfono finito, Android puro. Para el usuario normal y corriente al final que quiere su correo, sus cuatro mensajes, sus fotos y tal y poco más, la verdad es que no necesita más. Y con un teléfono de 150 euros va más que servido, ¿no? Mi madre está igual, ¿eh? Y lo bueno que tienen los Moto G es que tienen un Android stock nativo. Prácticamente añaden solo un par de aplicaciones que además son útiles por parte de Motorola y nada más. Cosa que me encantaría que hiciera Samsung. Y no duplicara servicios de forma absurda, ¿no? Y se dedica a duplicar la aplicación del correo, a duplicar la aplicación de los mensajes, del calendario, de la galería, y ya hasta duplica los asistentes con el Bixby de las narices, que es lo primero que he hecho es deshabilitarlo, ¿no? ¿Ni lo has probado? ¿No te ha... Ni lo he probado, porque además está incompleto, no reconoce a día de hoy el castellano, es una chapuza típica de Samsung, de las muchas que comete. Y me parece un despropósito total y absoluto, bueno, teniendo ahí a Google Now y al asistente, al Google Assistant, que es el futuro, ¿no?, de todo esto del tema de los asistentes. Ahora sí, ahora tengo un botón ahí dedicado a Bixby, que está inhabilitado, que no sirve para nada, pero bueno, prefiero no usarlo, que no me ocupe esos recursos y esa RAM y esa batería y fuera. Antes de hablar del asistente de Google, que es un tema, a mí me fascina, pero pregunta aquí Marco, BT y también el señor Bato, si tienes algún tipo de seguro asociado a, o sea, si tienes asegurado el S8. Pues no, la verdad que no. Yo creo que nunca he asegurado un teléfono. Yo creo que los que rotamos mucho, no aseguramos mucho. A mí me pasa cuando me compro el iPhone, siempre me preguntan en el Corte Inglés si lo compro. Y no quieres tal, mira que si le pasa. Y yo, ya que con dos años... Me pasó con el iPhone 6 Plus, que se me hizo una grieta, no traumática, ¿vale? Sin caída, sin golpe. Uh-huh. Se me hizo una grieta en un córner, en el córner inferior izquierdo. Y en eso sí que hay que decirlo, que Apple se portó, como siempre se ha portado conmigo cada vez que he ido a la Genius Bar. Y he tenido un problema, no tengo ninguna queja, y ahí sí que tengo que decir que el resto de compañías están años luz del servicio que da Apple. Por eso todo eso tú lo pagas. Cuando te compras, pagas 900 pavos por un iPhone, pagas la Genius Bar y pagas muchas más cosas de ese estilo que tú no eres consciente de lo que estás pagando en ese momento, pero cuando lo necesitas te das cuenta, ¿no? Y nada, en cuestión de una hora me cambiaron todo el frontal, me solucionaron el problema, vieron que efectivamente era un defecto, que no era un golpe, que no era un mal uso, y yo me fui con mi frontal cambiado en cuestión de una hora y media, fui aquí al Apple Store de Nueva Condomina en Murcia, uh-huh, y sin ningún problema. Después hubo un problema de polvo en la cámara y también me la limpiaron y sin ningún problema. Las fotos salían con una mancha y es que tenía suciedad dentro de la cámara y lo solucionaron. Siempre que he ido al Apple Store he tenido siempre una respuesta adecuada, ¿no?, por parte de Apple. Por ahí sí que sé que Samsung no voy a tener esa respuesta, lo tengo clarísimo. Y hablamos de ni Samsung ni ninguna otra marca. Sí, imagínate, Xiaomi, ¿eh? Escúchame, una cosa, antes de hablar del asistente, ¿sí?, lo que más me revienta del S8 y donde Samsung la ha cagado con mayúsculas es con la posición del lector de huellas. Es un delito que esté asimétrico en la parte trasera. Yo sé que habrán tenido sus motivos, pero el dedo no encuentra el lector de huellas. El dedo encuentra el cristal de la cámara. Eso es un problema serio. El sensor es pequeño y además asimétrico, de tal manera que lo normal cuando tienes el sensor atrás es que tú registres los dedos índice de las dos manos, porque pues a veces te bloqueas con una o con otra. Pero al no estar simétrico en la trasera, pues hasta que no te acostumbres, yo a día de hoy todavía no estoy acostumbrado y yo fallo, pero vamos, más que una escopeta de feria al ir a llevar el dedo al sensor de huellas. Una vez lo llevo a la cámara, otra vez lo llevo al sensor de frecuencia cardíaca, como están los tres en línea. Y ahí se tenía que ver Samsung. Yo entiendo que tenían que quitarlo del frontal porque si no, no pueden dejar sin marcos prácticamente el teléfono. Pero ¿qué les cuesta haberle puesto no a la derecha según lo miras de la cámara, sino debajo? Que estuviera centrado, como está en el Nexus 5, por ejemplo, que en el Nexus 5X el dedo va perfecto a desbloquear rápido y sin ningún problema. Porque el dedo va, desbloquees con la mano que desbloquees, el dedo va a su posición natural, que es centrada. El dedo índice, no sé. Ahí es una esa es la mayor cagada que yo le veo al teléfono, junto con la batería un poco corta y las absurdas cuestiones de software de Samsung, que eso ya sabemos que no va a ser solucionado nunca. Asistente de voz, para ir terminando, ¿los usas? ¿Te resultan cómodos, prácticos? ¿Tienes Apple Android Car, Android Auto? Sí, los uso, pero tampoco soy un usuario intensivo, ¿eh? Muchas veces no me acuerdo de usarlos, sinceramente. ¿Para qué los uso? Pues básicamente para poner recordatorios, para poner alarmas, para abrir aplicaciones. Y cuando estoy en el coche, obviamente, para hacer llamadas, para pedir música, determinada canción, ¿no? Puedes decirle, ok, Google, ponme música de Michael Jackson en Spotify. Y funciona muy bien. O ponme tal lista, o ponme tal... Eso, todo eso funciona bien. También integrada de, las... De hecho, no lo he probado. De hecho, te diría que Android Auto ahora mismo está un puntito o dos por encima de CarPlay. Ahí Apple se tiene que poner bastante las pilas con CarPlay, lo tiene bastante abandonado. Sí. Pero bueno, el asistente y a mí lo que sí que creo que le veo mucho futuro es a lo que es al Google Assistant, ¿no? El problema es que ahora mismo tú lo tienes integrado en una aplicación de mensajería, que es algo que no usa ni Dios ni el Tato, y lo van a tener que sacar y ponerlo integrado en, digamos, en la ROM, ¿no? Como cuando tú sacas Google Now o sacas Siri en el iPhone, algo que esté independiente de la aplicación, porque si no, esto no lo va a usar nadie. Ya. Yeah. Tremendo. Bueno, pues, señor Bru, Antonio Bru, no hemos hablado de Podemos. No, eso si quieres otro día. Otro día hablaremos de Podemos. Pues gracias por tu experiencia con el S8. Por cierto, una cosa, visor de realidad virtual, etcétera, y accesorios varios, ¿te llaman la atención? Tengo unas gafitas de Blitzwolf que compré por ahí en una tienda china. Las Gear VR no las he probado nunca. No es una cosa que me llame mucho la atención de momento. En un momento dado, este teléfono sí que ya te da prestaciones para ver cómo está todo el tema de Daydream, todo eso. Sí que, a lo mejor, merece la pena, ¿no? Porque con las otras gafas he hecho pruebas con otros teléfonos más antiguos y tal, lo he visto bastante pez, ¿no? Pero no es tampoco lo tengo tantos días el teléfono y no es las prioridades mías para probar, no es todo este tema. No me llama demasiado la atención. Aunque en un momento dado, pues seguramente sí lo probaré, pero no le he puesto todavía fecha. Y realmente no es que yo abandone, como tú has dicho esta tarde, que yo había puesto los cuernos a Apple y ese tipo de cosas. No, hombre. Realmente es que yo soy así. Había que vender periódicos. Había que vender periódicos. Claro. Yo cambio de teléfono pues con más... Con un turnover, con un ritmo de cambio... No, que no es normal, que es patológico. Yo entiendo que la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente tiene un teléfono y lo usa un año, dos, tres... Y luego cambia. Sí. Pero, y bueno, yo, que pocos vicios tengo aparte de este, por no decir ninguno más. Entonces, aparte de sufrir con mi equipo de fútbol, que no es el tema ahora, no es el debate, pero poco más, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tema de la tecnología, el cacharreo, entonces, pues de todo. Pues aquí, ya como te digo, aquí en casa, pues de todo. Hay Macs Minis, hay MacBook Airs, hay MacBook Pros, hay Surface, hay torres de PC, hay tabletas de Android, hay iPads. Que hay de todo, o sea, esto es una selva. Bazar. Total. Y ya te digo, puedo poner un supermercado. Pues Antonio, ha sido un gran placer que me hayas dedicado tu tiempo y charlar contigo de tecnología, y no descarto que podamos charlar de más cacharreo, de estos temas que tanto nos gustan. Muchísimas gracias por tu experiencia y por tu tiempo. Cuando quieras y se pueda, por aquí me tienes. Pues un placer. Venga, amigo, y hasta pronto. Igualmente. Chao. Hasta luego. El señor Antonio Bru, que ha estado con nosotros hablando de su experiencia con el S8, evidentemente estamos hablando de un señor que es un geek. Es un geek de tomo y lomo. No es un fanboy. De hecho, de fanboy tiene más bien poco o más bien nada. Porque el fanboy no haría las cosas que hace. Una cosa que vemos en muchísima gente, es decir, todos los que escucháis, o buena parte de los que escucháis este podcast, sois así. Cada uno en la medida de sus posibilidades económicas. No todo el mundo puede cambiar un iPhone 7 o tener un iPhone 7 en el cajón y un S8 en el bolsillo. Pero a los que nos gustan, y Podemos, pues disfrutamos mucho. Como diría el maestro Miguel Ángel Cabrera, es una afición que se disfruta. Y hablando de asistentes, hoy he publicado en Vidas en Red, hoy 24 de mayo del 2017, con esto voy a terminar el podcast de hoy. Gracias a Antonio Bru, que por cierto en Palma ahora va a seguir grabando en otro podcast. Pues estaba reflexionando sobre el tema de inteligencias artificiales. Como escritor aficionado que soy al género de la ciencia ficción, pues tengo que deciros que yo no creo en la inteligencia artificial. O dicho de otra manera, yo no creo en HAL 9000 o lo que vemos en la película Her. Es más, creo que nunca lo veremos. Por lo menos en varios miles de años. Cuando tengamos mejores procesadores, mejores lenguajes, mejores librerías, cuando los operadores tengan montañas de datos, datos que nos han ido sacando a lo largo de los años, entonces tendremos algo que yo llamo mayordomos. Mayordomos. No inteligencias artificiales, mayordomos virtuales o mayordomos softwaredomos. Esa inteligencia artificial del futuro próximo serán como una especie de niños superdotados, pero que padecen cierto Asperger, ciertas limitaciones sociales, que son felices si les das un cubo de Rubik o una tarea compleja, pero que no van a interactuar con nosotros, no se van a sentir cómodos hablando de nuestros sentimientos o discutiendo sobre política. No, los mayordomos virtuales, lo que son las... lo que veremos de lo más parecido a la inteligencia artificial, pues será algo de lo que ya vemos hoy en día. Es decir, hoy en día nuestras inteligencias artificiales primigenias pues hacen cosas como calcular una ruta en bici o en coche. Pues las próximas inteligencias artificiales calcularán rutas de navegación más eficientes, calcularán la rentabilidad de una empresa, prescribirán tratamientos médicos básicos, serán capaces de montarte una fábrica y gestionarla ellas solas, podrán equilibrar el presupuesto de un país entero. Esto aparece en el Plan Nauta, uno de mis relatos, y en la secuela que estoy escribiendo ahora. Podrán hacer la ingeniería de nuevas naves espaciales con todos los cálculos que hay aparejados. Podrán crear mejores procesadores. Podrán organizarnos al detalle nuestras vacaciones. Billetes de tren, alojamiento, paquetes de excursiones, todo. Podrán organizarnos una mudanza, buscar casa, matricular a los niños en la escuela, dar de alta los suministros, electricidad, gas, internet, organizar la mudanza, llamar a una limpiadora para que prepare la casa. Podrán recibir llamadas, atender pedidos, cuidar de las cámaras de seguridad, alertar sobre violaciones de la ley. Podrán diseñar un barrio entero, edificios, saber cuánta policía hará falta o cómo será todo el tema de infraestructuras, cañerías, cables, semáforos, todo. Y lo podrán hacer mejor que nosotros, pero no tendrán una conversación con nosotros. Serán software con esteroides, software más o menos integrado con otros servicios, restaurantes, hoteles, etcétera. Le podrás pedir que llame un taxi, que contrate una niñera para el miércoles de 8 a 12 o que pida 7 menús de comida china a casa para cuando llegues del taxi y que avise a tu grupo de amigos porque vais a ver el partido de fútbol en tu casa, y todo con una sencilla orden. No le pidas que se te psicoanalice o que os enfrasquéis en una conversación porque eso no lo va a hacer. La próxima inteligencia artificial que viene de camino será un mayordomo, no será un amigo. Y esto nos simplificará mucho la vida. Como tener una especie de secretaria que lleva tu agenda, que hace tus reservas, que te recuerda cosas importantes y que contrata servicios que necesitas. Además de llevar a cabo la tediosa tarea de avisar a tus amigos, oye, que tenemos cumpleaños tal día, que tenéis que hacer el amigo invisible, ¿quién tiene el regalo?, ¿quién no lo tiene?, ese tipo de cosas. ¿Quién ha pagado el amigo invisible? Eso ya lo hará una inteligencia artificial. Y alguno dirá, pues es que son tareas muy chorras, sí. Pero hoy en día no se hacen. ¿Podríamos tenerlas? Pues quizás sí, pero hoy en día no se hacen. Yo no puedo decirle a mi asistente Siri o Google que le diga, pues yo que sé, a quien sea, al señor Comercial Geek, oye, dile a Comercial Geek que quedamos tal día en la Euskal, que lo apunte en su agenda y que compre no sé qué. Y entonces mi asistente se pone en contacto con el asistente de Comercial Geek, lo organizan todo entre los dos asistentes, nos lo anotan, pagamos y nos avisan en las agendas. Eso no lo va, eso, ese nivel de integración no lo hay y debería de verlo ya. Yo me doy cuenta de que hay tareas cotidianas que son repetitivas. Por ejemplo, esta mañana, bueno, este día, llevo todo el día modificando una serie de 14 vídeos porque tenía que reemplazar, me pidieron una modificación en los vídeos y era que reemplazara un segmento de vídeo, que son unos 4 segundos, pero claro, modificar un vídeo que tiene un montón de capas y un montón de historias, a mí me lleva mucho tiempo y seguro que una inteligencia artificial le dices, oye, quiero que esta parte me la cortes y me la sustituyas por este otro tramo que he hecho en estos 14 vídeos. Y la inteligencia artificial, como una especie de bruto superdotado, lo hace y lo hace mejor y además está encantado de hacer ese tipo de tareas. Otra cosa que he hecho hoy es que he tenido que organizar 3 reuniones con 3 clientes diferentes. Y eso implica llamarlos, que estén disponibles, ver qué fechas tienen disponibles ellos y yo, anotarlo en Google Calendar, mandarles un recordatorio. Pues sería tan sencillo como decir, Siri o Google, llama a este señor, a este señor y a este señor, cítalos cuando a ellos les venga bien, preferentemente en estas fechas, anótalo en mi agenda y recuérdamelo. Ahí está. Y Siri o Google lo haría con los asistentes de mis clientes. Sería genial. Hay un lado negativo en todo esto y es el tema de la pérdida de empleos. Pero eso, ya hemos pasado por eso. Ya hemos pasado por eso. Si ahora una persona puede hacer el trabajo de 4, ¿qué pasa con las otras 3 personas? Yo cuando llegué a Madrid, mi empresa fabrica software, pues los primeros clientes que yo tenía me decían, mira, yo, este ya es mi segundo ordenador, pero yo no tenía ordenador. Yo tenía que hacer cosas a máquina de escribir y calculadora. Y para hacer cosas que hoy me llevan un día, yo me pasaba una semana levantándome a las 5 de la mañana y trabajando sábados y domingos y me daban las 10 de la noche. Y ahora eso lo hago en un día. ¿Qué significa eso? Que seguramente antes habría más gente haciendo lo que tú haces, pero es que ahora es más fácil. Pensad en un programa contable. El señor podía hacer antes X cosas, ahora puede hacer X más 7, porque los programas de contabilidad que son no son inteligencias artificiales, son software, pero hace lo que hacen, lo hacen muy eficientemente. Ahora, un programa de contabilidad es una especie de Batmóvil, una especie de software que tú tienes más o menos que, bueno, tienes más o menos, tienes que manejarlo. Pero llegará el momento en el que nuestra inteligencia artificial sepa los movimientos del banco, las facturas que hemos recibido, las que hemos emitido, los pagos, la caja, y harán todo el balance contable, todas las anotaciones contables. Y nosotros revisaremos, nos alertará, oye, que aquí hay descuadre, que aquí hay temas de tesorería sin pagar, y eso lo harán las inteligencias artificiales. A nivel personal nos harán de la declaración de la renta, se ocuparán de hacer inversiones, de hacer amortizaciones de nuestra hipoteca, de mover nuestro plan de pensiones a fondos más rentables, será todo más cómodo, más productivo, habrá menos contables y asesores fiscales en el mundo, pero surgirán nuevos sectores. Habrá mucho más ocio en el mundo. Estoy poniéndome muy converso, vamos. Habrá más ocio. Gastaremos mucho más en temas como de salud, de vacaciones, de entretenimiento. Se valorará más la creatividad del trabajo de artistas, de guionistas, de músicos. Seguirá habiendo una gran cantidad de trabajos repartidores. El tema de la logística. Esta semana ha salido una aplicación nueva que se llama Glovo. Se llama Glovo con V. Y esta aplicación, que ya la tenéis, está disponible en Madrid-Barcelona, pues es un tema de mensajería donde funciona las 24 horas del día. Y en función de la distancia, tú pagas desde 1,99 o 1,60, bueno, no, 1,90 y tantos, hasta puedes pagar 4 euros y pico dependiendo de la distancia. Pero es que en 24 horas puedes comprar cualquier cosa. Y no es solo comida, comprar hamburguesas o chino o lo que sea. No, es comprar cualquier cosa. Ahora mismo tienen en Madrid una serie de empresas, casi todo comida, pero puedes comprar cosas de supermercado. Llegará un momento... Es un sector donde pues yo creo que están saliendo muchos trabajos. Gente en bici, gente en moto, con la aplicación, igual que en Google Prime Now, perdón, Amazon Prime Now, pues ves al señor con la moto, cómo va, oye, que me estoy acercando, oye, que no sé qué. La gente cada vez irá menos a las tiendas. ¿Habrá menos tiendas? Pues sí, seguramente sí, ya se nota. Antes nuestros barrios, hace 20 años, nuestros barrios estaban llenos de tiendecitas. Y tú sabías que el sábado te lo ibas a pasar comprando esto en la mercería, esto en no sé dónde. Ahora llegaron los centros comerciales y lo tienes todo en un sitio. Tardas menos tiempo. Pero gente como yo, es que no voy ni al centro comercial. Es que todo lo compro, hasta la ropa. Mi mujer compra ropa por internet, en Zalando, cosa que me sorprende mucho. Y va a haber más cambios. Va a haber más cambios. Lo dice el señor Álex Barredo. No soy yo en plan delirio ciencia ficción. Lo dice el señor Álex Barredo. Los coches van a llegar al nivel 5 de conducción automática. Es decir, vehículos eléctricos autónomos. Y eso quiere decir taxis, camiones, transporte de pasajeros. Que a lo mejor no será total. Y yo pienso en un país como España, con las calles que hay en España, las callejuelas que hay en España, pues no todo será factible de que lo conduzcan inteligencias artificiales o software, pero sí afectará a la forma de nuestras ciudades, ciudades sin contaminación, en el momento que ya se están fabricando a tope baterías y se está produciendo energía eléctrica a tope, plantas solares. Hoy ha salido en Chataga, creo que ha sido, que los chinos han patentado, han inventado una serie de granjas solares en el mar, con lo cual la refrigeración es más autónoma y son zonas que nadie utiliza, el mar, y puedes disponer de gran cantidad de espacio. Pues mira, increíble. Ciudades sin contaminación, lo vamos a ver en nuestra generación, si no se lía una tercera guerra mundial. Pero también lo vamos a ver de cara al diseño de las ciudades, avenidas y aceras mucho más anchas, ciudades diseñadas para el transporte automatizado, ciudades diseñadas para las máquinas y para que nosotros no tengamos que comprarnos un coche ni preocuparnos de conducir. Es decir, ahora mismo la humanidad se encuentra frente a un abismo de cambio, un cambio muy grande, el mismo cambio que hemos visto nosotros los que hemos vivido sin internet. Y ahora estáis escuchando un podcast. Si a tu yo del pasado le hubieran dicho hace 20, 25 años, y algunos de vosotros tenéis bastante más, entre ellos el servidor que os habla, oye, dentro de poco escucharé la radio por internet, te hubieras preguntado, ¿qué es internet? ¿Qué es internet? Y luego, después de explicarte qué es internet, explica qué es un podcast. Yo lo escuché a un tío en un podcast hablando de que estaba en una comida familiar y su padre, toda la familia, los primos, los tíos y tal, y el padre en un momento dado le pregunta al podcaster, ¿no?, que era el hijo, le dice, oye, ¿qué es Twitter? Y claro, el podcaster preguntó, bueno, si mi padre no sabe qué es internet, ¿cómo le voy a explicar qué es Twitter? Tendré que empezar a explicarle, mira, papá, internet es esto, lo otro, y luego llegar a Twitter. Dice Bato, creo que mi primer móvil me lo compré hace 20 años. Es que en 20 años han cambiado mucho las cosas. Pero mucho. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias sinceramente a todos los que estáis aquí en este directo, que os habéis tragado este largo, largo directo. Y de manera muy, muy especial al señor Roberto D., no voy a decir el nombre entero, Pispasplum, Roberto D., por su donativo, su contribución a la isla, que ha hecho posible que el podcast de hoy se emita en directo. Sin más, vuestro comandante jefe, vuestro presidente no electo, se despide. Un saludo a todos y que viva Venezuela.